siempre me pregunto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hoy es el capítulo 86. Cerramos las novedades de este 2015. Todo el mes de diciembre haremos un resumen de bandas que han pasado por Ciudad Cero Radio. Gracias a todas y cada una de las bandas que han confiado en nosotros. A otras las hemos obligado. Todo por un buen fin, difundir buena música por el mundo. Hemos ampliado nuestro espectro auditivo por Estados Unidos, México, Sudamérica y parte de Europa. Gracias a Germán Calle, Carla Ribeiro, Carlos Lara, Marc Gutiérrez, Juan Castillo, Juan Sigüenza, Juan Gutiérrez, Pris Vázquez. Finalmente a mi familia y amigos que han estado siempre atentos al desarrollo de Ciudad Cero. A todos ustedes va el tema inicial a cargo de Yngwie Malmsteen, el corte Brothers. Esa vena sentimental y romántica me lleva a recurrir a los clásicos, ya que se habla de la vuelta del hombre de negro a los escenarios, Ritchie Blackmore con Rainbow, el tema Difficult to Cure, el guiño neoclásico por excelencia. Este par de temas servirán para presentar el tema final de este bloque. En las efemérides, el nacimiento de uno de los guitarristas que cambió la visión de este instrumento, Jimi Hendrix, Voodoo Child. We'll be right back. dejado llevar por ese cambio bipolar que produce la melancolía. La semana pasada presenté un tema para la ocasión de los Tribulation. Sin intención alguna se quedó fuera un segundo tema. Hoy, de su tercer trabajo editado en 2015, Hijos de la Noche. Desde Arvika, Suecia, el corte Melancolía. Debe ser inevitable no hablar de ello. La coincidencia de las muertes de Freddie Mercury y Eric Carr. El mismo día, hace 24 años, un 24 de noviembre de 1991. The Queen, como él mismo lo diría, el show debe continuar, a raíz de conocer su enfermedad. Luego, curiosamente, este tema. Eric Carr lo canta en directo. Escucharemos Beth. Como tema final de este bloque, otro recuerdo en el calendario. Charlie Benante, el batería de los Anthrax, cumple 53 años este 27 de noviembre. Hoy pondré un tema de Attack of the Killer Bees, NFB, sin perder ese toque bohemio, con lágrimas incluidas.

Como reza el capítulo de hoy, Caos, un guiño a la producción de Ciudad Cero en sus inicios. Cambiamos radicalmente de estilos para poder presentar una nueva propuesta de las que llegan por medio de Carla Almeida. Rock desde el Cono Sur, el gran trabajo desplegado por la seño Ere. Esta vez desde Cuenca, Ecuador, la banda Moria. La banda se forma en abril de 2014. Hoy nos dejan adelantar dos temas de lo que será su primer EP titulado Desolation. Una conversa con Santiago Jumbla Gangotena nos deja entrever que la música y su propuesta están por encima de su ego. Hoy en día, algo a rescatar, el tener los pies en el suelo. Ya habrán relacionado el nombre de la banda con la mitología de Tolkien. Moria es aquel abismo oscuro del universo del escritor. La música está dirigida hacia los abismos del death metal con toques técnicos muy bien encajados en el desarrollo de sus temas. Con ustedes, oyentes de Ciudad Cero, Moria, Los Cortes, Gritos y Nuevo Orden. Por la traición. Desde Barcelona, quiero presentar hoy una banda a la que seguía hace algún tiempo. Hace unas semanas, Moonloop lanzó una reedición de su trabajo de 2012, Deeply From The Air, cortes de death metal técnico progresivo bajo la influencia principal de Opeth en su época más brutal. My Arms, Your Hearts, 1998. En la voz y guitarra, Eric Bauler, Juan José Martín guitarra, Vic Granel en el bajo y Raúl Payán en la batería. Nos hacen partícipes de su sonido Death Obscuro, Strongbus y Legacy of Fear. We'll be right back. Luego de una anticipada llegada de Santa Claus desde Nueva York en las manos de Fernando Calle, hijo de Germán de Black Cat Calle, llega a mis manos Fire Haze. Death Group, Thrash y Core practican música contundente con riff sólido, sin fisuras, como me gusta para tomar energía. Curiosamente, Black Troops, vocalista y bajo de la banda, es nacido en Cuba, así como Justo Valdés y Charlie González, guitarras de la banda. En la batería, Frank Cepeda de Ecuador, que se une a la banda en junio de 2015. Podemos escuchar de su EP, Silencer, dos cortes. Primero el que da título al trabajo y luego Rotem. Su trabajo, como sus dos videos oficiales, son autofinanciados. Con ustedes desde New Jersey, Fire Haze. podía ser menos, nuestro hermano y colaborador Carlos Lara, con su espacio Metal Sin Fronteras, esta vez nos lleva hasta Chicago, Illinois. Nos deja participar del lanzamiento de los Against the Plagues. De su lanzamiento de 2015, Purified Throat Devastation, nos entregan metal extremo con matices black y death. Logran deliberadamente oscuras melodías sin perder la brutalidad y energía inicial, con riffs pesados, marcando lo mejor de la escuela de los pantanos de la Florida, percusión técnica y líricas poéticas en las historias que describen. Cuentan en sus filas con ex miembros de bandas como Damnation, Forest of Empire, Luciferion y Malevolent Creation. Ellos son Sean Albro en las voces, John Corston y Aaron Covarrubias en las guitarras, Milo Kovacevic en el bajo y Marian Chilinski en la batería. El arte para la portada a cargo del gran Pat Olafson. Exodus Immolation, Demonas Immortal. Escucharemos los cortes All Flesh Hath Corrupted y Blenightened. We'll be right back. Agradecer nuevamente a todos. Este capítulo del caos sirve para cerrar esta gran temporada que ha certificado este 2015. Los esperamos la semana que viene. con alguna novedad como noticia y recordaremos parte de los sonidos que quedarán para la historia. 46 programas y los que quedan. Ya tenemos bandas comprometidas para empezar el 2016 con buen pie. Una vuelta a la resurrección de Ciudad Cero. Un saludo a FM88 de la ciudad de Cuenca, Ecuador, la radio que nos dio la vida en su 20 aniversario. Gracias. El corte a cargo de los fineses Apocalíptica. Luego Amorphis, el corte Mission de su placa de 2013 Circles. Nos despedimos con la certeza de haber cumplido la misión de engrandecer el rock con grandes clásicos y bandas nuevas que quieren abrirse paso en este difícil mundo de la música, plagado de propuestas. El corte final, un capricho. ¿Qué sería de la vida sin un capricho de vez en cuando? Ex Japan, desde Last Life, el inmenso corte con mayúsculas de Endless Rain. Refraneo popular, la lluvia interminable. Hasta la semana que viene, nos escuchamos.